procesión me siguen todos los perros que rondan por la calle abandonados como yo. Ando por la vida sin rumbo ya, ando a la deriva, solo no me ve. 21 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Y a propósito, al revés, mirá, 12 grados la temperatura a esta hora. 21, 12. Acá no es que sea quinielero, ¿no? Me preguntaban si cuando decíamos la temperatura también decíamos la sensación térmica. La térmica es igual a esta hora, sí, por lo general sí. Hoy es igual, cuando no le decimos es porque está igual. Hoy, 12 grados de temperatura, 12 de térmica, la humedad del 53%, vientos a 13 kilómetros la hora. Bueno, y te lo veníamos anunciando, ¿no? Y te lo venía anunciando también ya el arranque de la semana y el cierre de la semana pasada, ¿no? Arrancan las clases. Arrancan las clases presenciales con esta modalidad, por supuesto, burbuja, como viene siendo. Y queremos tener un poquito más de información y conocer más también sobre lo que está sucediendo desde el lado docente. Así que ya tenemos del otro lado de la línea a Cecilia Palacios, quien es delegada de la UEPC del Departamento Colón. Buenos días, Ceci, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andas, Adrián y Cari? Buen día. Buen día, bien, bien. Ceci, bueno, queremos conocer qué opinan o cómo está haciendo este retorno a la presencialidad después de, bueno, de la ausencia, ¿no?, de esta modalidad. Sí, bueno, mira, en primer lugar, nosotros hemos hecho comunicados que los venimos sosteniendo con mayor fuerza en este periodo, diciendo la necesidad de que, bueno, que todos los docentes ya tengan la segunda dosis, porque no todos los docentes de todas las provincias tienen la segunda dosis, priorizar todo lo que tenga que ver con la cuestión sanitaria, con el higiene, con los cuidados necesarios para tener una presencialidad segura en cada una de las escuelas, dado que, bueno, al generarse mayor tiempo en las instituciones se necesita mayor limpieza y mayor y sanitización de los ambientes. Y otro tema que hemos planteado muy fuertemente es el tema del transporte, pues no nos olvidemos que por ahí no se ha tenido todas las frecuencias que se tenían anteriormente para que los docentes, y no solamente los docentes, sino también los estudiantes puedan llegar en tiempo y en forma. Ha habido un memo donde ha establecido la intensificación de los aprendizajes. Creemos que siempre hemos sostenido que la presencialidad es importante para sostener el vínculo, pero por sobre eso estaba la salud primero de los compañeros, y bueno, en este momento están volviendo en cada una de las instituciones a los diferentes niveles. Ceci, de los docentes que todavía no tienen la segunda dosis, ¿se conoce algún porcentaje de a cuántas personas le está faltando? No, mira, ayer justamente le preguntaron a nuestra secretaria general adjunta, y bueno, ella manifestaba que no era tan grande el porcentaje, que justamente en esta semana se iba a tener un relevamiento, porque no nos olvidemos que también hubo un tema donde había personas que todavía no se habían podido notar, hubo dificultades o que bueno, que por distintas causales, por prescripciones médicas y todo lo demás, habían decidido en ese momento no vacunarse. Así que estamos justamente en una etapa de revelar bien y los datos específicos para saber el porcentaje de los compañeros que todavía le falta la segunda dosis. Pero en el día de hoy, por lo general acá en Colonia Carolla y en Jesús María, se ha notificado, le ha llegado la notificación a varios compañeros para la segunda dosis. ¿Se podría decir que la provincia de Córdoba, o mejor dicho, el departamento Colón, está en condiciones de retomar la presencialidad, o crees que todavía falta ajustar algunas cuestiones para que realmente sea segura la vuelta a clases? No, yo sí creo que es necesaria y está bueno que se haya vuelto a la presencialidad en las escuelas. Lo que sí debe garantizarse es todo, ¿no? Lo que estábamos hablando, la cobertura de todos los cargos, de todas las horas cátedras, el tema de la cuestión sanitaria, de facilitar el personal de limpieza, porque muchas escuelas no tienen personal de limpieza, y le hemos pedido a cada uno de los compañeros, tanto delegados como docentes, que estén atentos. O sea, es necesaria la presencialidad, es necesario establecer nuevamente el vínculo pedagógico, es necesaria la intensificación de aprendizaje, todo eso es necesario, pero con los cuidados pertinentes. Por lo tanto, habrá que ver cómo están las escuelas. Nosotros estamos recorriéndola y tenemos el contacto directo de los compañeros delegados y todo, y en aquellas escuelas que no estén las condiciones, obviamente nos apersonaremos para que justamente sea esto, ¿no? Una presencialidad segura. Uno de los temas que veníamos también retratando en algún punto, hablando con docentes de algunas escuelas del corredor de Sierras Chicas, era que los padres no estaban decidiendo enviar a sus hijos o hijas a las clases por esta emergencia sanitaria como una cuestión de seguridad también familiar. ¿Se podría ver reflejado esto en las escuelas? Mira, en algunas, en anterior a todo esto, que fue cuando se suscitó todo esto y que nosotros como UPC marcamos que era necesario volver a la virtualidad antes que se decidiera, anterior a este receso escolar que tuvimos, marcamos la necesidad de volver a la virtualidad, dada la situación epidemiológica que nos encontramos. Muchos papás, dada la situación de que algunas localidades no las decretaban de pasar a la virtualidad, sino seguir en la presencialidad, habían decidido no mandar a sus hijos a las instituciones escolares. Cuando nosotros consultábamos a los docentes en las escuelas, nos decían que el porcentaje de asistencia era muy, muy bajo, y es porque los papás habían manifestado de que, bueno, que ellos tenían temor por sus hijos y por toda la situación, y que justamente necesitaban preservarlos y no los iban a mandar. Hoy esa realidad ha cambiado un poco, obviamente el miedo está, se está generando mayor vacunación en la población, se está vacunando a los más jóvenes, pero obviamente todavía el temor, porque esta pandemia no ha terminado, esta pandemia no ha finalizado y los temores siguen. Y obviamente se tienen que intensificar los cuidados de todos los ciudadanos. Así que creo que esa es la mirada que están teniendo los papás, porque también están viendo todo lo que significa, dado ya que hay una resolución firme de lo que va a ser el tema de la evaluación y el tema de los aprendizajes, que bueno, como ustedes lo saben muy bien, ha salido una resolución del Consejo Federal de aprobar el 70%, que esto de acuerdo lo venía teniendo con la 343. Sí, ese es justo es importante. Justo ahí quería cerrar para hacerte esta última pregunta, ¿no? ¿Los padres están preocupados con respecto a esto? ¿Hacen consulta? Sí. ¿Entienden esta resolución? Mira, lo que sí hay que manifestar a la prensa y a todos los medios y a todos los ciudadanos, comunicarles que nosotros en Córdoba, cuando salió el año pasado todo el tema de la evaluación, no sé si ustedes recuerdan, donde el ministro Trotta hablaba de la evaluación y cómo se iba a evaluar y calificar a los estudiantes, surgió toda una controversia con respecto al tema de que si era una promoción automática o no. No sé si ustedes recuerdan sí, eso. Sí. Y generó bastante rispideces y bastante inconveniente hasta en los mismos docentes porque teníamos como el temor, porque nosotros sabemos, principalmente los que estamos en el nivel secundario, sabemos que a veces los adolescentes se suelen tomar de algunas cuestiones, y veíamos como aquellos que habían tardado en la entrega de trabajos y venían medio reticentes en la entrega de los mismos, en medio tarde, veíamos que podía generarse, ¿no es cierto?, toda una situación de comodidad y de echarse un poco al abandono, a la fatiga. Uh-huh. Automáticamente la provincia de Córdoba saca esta resolución, que yo te digo que es la 343, donde decía que, en cierta manera, ¿qué es lo que está diciendo ahora? Que tenían que tener el 70%. ¿Por qué? Porque decía que aquellos que no llegaron a un 30%, uh-huh, acreditarían el año anterior. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es como que hace que todos, con este sistema de evaluación, tanto docentes, directivos, equipos de todas las instituciones y principalmente los papás también, poder tener conocimiento que es necesaria esta intensificación de aprendizaje para que los estudiantes puedan terminar y culminar sus estudios y tener los conocimientos prioritarios. Uh-huh. Así que esto ha sido una medida que en cierta manera la Nación toma, en cierta manera copiando un poco lo que se vivenció en Córdoba acá, sí, el año pasado. Uh-huh. Que hay como dos patas, ¿no?, en ese sentido, porque por un lado tenés aquellos estudiantes que de alguna manera, bueno, se echan al abandono en el estudio, pero también está la otra parte, que es aquellos que no tienen acceso como lo vimos sobre todo el año pasado, a poder garantizar la educación virtual. Exacto, a ver, la pandemia ha dejado reflejado un montón de cosas que creo que son necesarias poder focalizar todas las problemáticas que ha dejado visualizada la pandemia para poder tomar las mejores estrategias y generar las mejores resoluciones. Uno que marcó y que lo dijeron todos fue la gran brecha digital, pudo visualizar a los sectores más desfavorecidos, que no solamente por la desfavorecidos, por no solamente tener los dispositivos tecnológicos, no tener el acceso al conocimiento, sino también muchos de ellos, no tener un adulto que pudiera enseñarles, pudiera evacuarle todas las dudas que se podían generar a través de estos trabajos brindados por los docentes, porque eso también es una realidad. No todos los papás podían dar respuesta frente a las demandas institucionales, a las demandas escolares. Sí, seguro. Eso fue una realidad. Seguramente ustedes como docentes también pueden detectar cuáles son los estudiantes que realmente no están pudiendo cumplir porque no tienen acceso, porque no tienen ese acompañamiento de algún adulto, y quienes en realidad se están como echando un poco al abandono con el tema de la educación. Lo pueden detectar seguramente. Sí, obviamente, mira, los compañeros en este sentido han hecho un trabajo exhaustivo en cuanto a lo que es la evaluación, esta evaluación formativa, tratando de tomarlo todas las aristas y tratando de evaluarlo de la forma más integral a los estudiantes, conociendo la realidad y todo, y tienen un registro sistemático, individualizado, pormenorizado de cada uno de ellos, sabiendo cuáles son las realidades y conociéndolos, ¿no? Seguramente cada escuela tomará a partir de ahora, con todas las definiciones que hay, las mejores estrategias para poder justamente esto, ¿no? Acompañar a los estudiantes, fortalecer esos aprendizajes que tengan que fortalecerse, priorizando las aptitudes pedagógicas para poder brindar mayores aprendizajes y mayores logros en los estudiantes. Bueno, Ceci, queremos agradecerte este ratito con Anexados y vamos a seguir de cerca como vaya continuando esta presencialidad escolar en la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Que tengan una buena jornada. Hasta allí, Cecilia Palacios, quien es delegada de la UPC en el departamento Colón. Bueno, contando un poco, Tucu, la postura no solamente de la UPC, sino también de los docentes, ¿no? Con este retorno a la presencialidad escolar. No, sí, sin duda. Además, difícil, ¿no? Porque aquello que vos planteabas, ¿no? Muchas veces aceptar las formas virtuales fue difícil. Ya, de hecho, muchas veces, por las diferentes realidades que pueden pasar los estudiantes, cuesta ir inclusive al aula, a muchos de ellos, y y de repente verse solos en su casa, porque decían no contaban con el apoyo de los padres. ¿Por qué? Porque están trabajando. Claro. O porque quizás no tengan el conocimiento sobre la tecnología que necesitan. Y la paciencia también entra en juego, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces el 2020 fue dificilísimo, ¿no? Bueno, y acá hablaba justamente esto del 70% de los contenidos se tienen que aprobar, sí o sí, para promocionar el grado. Bueno, justamente esto ya está subido a la página de Nación también. Es noticia esto ya, porque fue hace una semanita que se aprobó esto, ¿eh? Bueno, en fin, 35 minutos de las 10 de la mañana, arrancan las clases. Para algunos, ¿no? Recordemos que vamos con la modalidad burbuja y alguno que seguramente lunes... En la presia hizo el faltazo. Pero con esto, ¿no? Que ahora, ¿sabes qué? También ahora pasa lo siguiente, ¿no? Tienen este paso a la virtualidad, te da una jerarquización también. Porque los chicos ahora les mandás trabajo, son si están en la modalidad burbuja, te envían el trabajo a tu casa y pasa como en una suerte de la facultad. Yo noto eso con la entrega de los trabajos, la forma en que tienen que adquirir los conocimientos es otra. Se está dejando muy de lado lo que era estudiar de memoria, y eso cada vez lo noto más, porque te dan el material, ahí está para que lo copies, pero quiero que le saques una cosa más. estuve chusmeando apuntes, no sé si yo estaré muy sensible con los apuntes en sí o la forma en que la están dictando, que te hace razonar un poco, mucho más que en alguna época que vos agarrás todo y decís, me estoy en memoria y zafo, ¿viste? Y cambió la forma de estudiar, la forma de enseñar también. Uh-huh. Pero acompañando, por ejemplo, a mi hermana, que todavía está en el secundario, y me tocó presenciar también algunas clases virtuales, y les hacen preguntas que no sean tan fáciles de responder. Claro, claro. Que los inviten a pensar un poquito más. Es que inclusive podrías tener la respuesta al frente tuyo y te hacen que analices el pedacito de texto que tenga ahí y que la descubra vos. Y está la respuesta ahí. Sí, y que no es, entro a Google, me fijo, claro, y te sale el resultado. No, tenés que realmente pensarlo. No, y seguramente te va a salir el resultado en un texto mucho más largo. Voy a ver si no puedo copiar todo esto. Te invita, sí, está. Por eso te digo, tiene como una... un componente plus que hace que creo que hay una evolución en lo que es el dictado de clases y también en la forma en que uno es evaluado, ¿no? Los chicos son evaluados. Y cómo responden ellos también, ¿no? Me gustaría cerrar también el bloque, Tucu, reconociendo el gran esfuerzo que están haciendo todos los equipos docentes para llevar adelante el ciclo lectivo, sobre todo cuando les toca realizarlo de manera virtual. Realmente, y no solamente por el dictado de clases, sino por el compromiso que le ponen a cada estudiante. Realmente hay que reconocer el esfuerzo que vienen haciendo todos los docentes desde el año pasado. 38 de las 10 de la mañana, nos metemos en canciones. Nos quedamos junto a Osa hasta las 13 horas, estamos en lunes. Venimos pateando los principales títulos de la jornada. En un ratito lo hacemos. Nos metemos ahora en canciones. Voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. En tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado. La bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre.